paso trabajando y joseando. Y cuando llego tú me vives peleando. Olvida eso, ya no quiero estar contigo. A mí no me llames, que me da lo mismo. Yo me la paso trabajando y joseando. Y cuando llego tú me vives peleando. Olvida eso, ya no quiero estar contigo. A mí no me llames, que me da lo mismo. Que me da lo mismo. Que me da lo mismo. Te gusta tener zapatos y cartera. Y no traje Carolina Herrera. Okay. Te gusta tener cuarto en la cartera. No quiero un Honda, que remontarte en un Panamera. Pero para tenerlo hay que trabajar. Esta mela ya me tiene mal. No hago más que llegar. Y me la quiere montar. Pero tú no te cansas de preguntar. Que con quién andaba, que huela perfume. Porque me he visto lindo, a quien tú le presumes. Dice que tengo otra, quiere que te hable claro. Tú estás buscando que te mande pa'l carro. Trabajando y joseando. Y cuando llego tú me vives peleando. Olvida eso, ya no quiero estar contigo. A mí no me llames, que me da lo mismo. Que me da lo mismo. Que me da ya lo mismo. Ya yo no aguanto más. Tú quieres problema y yo no quiero eso. Yo lo que quiero todos los días es comerme eso. Tú me tienes alto siempre con tu cantaleta. Cuando llego borracho no me da la chancleta. Ese tipo me voy, no vuelvo más. Pero vuelvo pa' atrás porque me del de atrás. Nosotros somos pobres, no somos ricos. Pero cuando estamos en la cama lo hacemos rico. Wow. El amor que yo siento por ti, tú me lo quitas cuando empiezas a discutir. El amor que yo siento por ti, yo ando en la calle trabajando y hasta ti. El amor que yo siento por ti, tú me lo quitas cuando empiezas a discutir. El amor que yo siento por ti, yo ando en la calle trabajando y hasta ti. Si te vas, si ya no me quieres hablar más. Tú no te imaginas el malestar que tú me das. Que sin ti de una tengo paz. Por ti ya no me brillan los ojos, baby. Como los diamantes en mi AP. Por mí solo vestía Gucci o Fendi. Ahora no puedes comprar ni a Macy. Yeah. Te dije mil veces que no me goda. Pensaste que no ibas a pasar de moda, bebé. Ya no busques traje blanco que no hay boda. Seguir contigo es como echarme la soga. ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees que me quedaré soportando? Que me sigas sofocando. Si te vas pues vete, que ya me da lo mismo. Esto no es mood. www.prolatinremix.com for the latest Latin remixes.